En fechas pasadas les hemos venido informando, seguramente lo recuerdan, de distintos pasos que se han ido dando en nuestra localidad para convertirla en un auténtico referente como espacio cardioprotegido. De hecho, un proyecto en ese sentido, Ubrique Ciudad Cardioprotegida, bueno, pues se viene trabajando en esa iniciativa desde hace ya un buen número de años y han hecho que nuestra localidad sea una de las poblaciones con mayor número de desfibriladores de toda Andalucía. Dentro de esa iniciativa hemos conversado con su impulsor en otras oportunidades y de hecho vamos a rescatar este tema porque hay novedades que siguen produciéndose. Es un proyecto en crecimiento con novedades que nos va a destacar a continuación. David Bórquez, como decimos, impulsor de este proyecto de cardioprotección en nuestra localidad. Además, como conocen, enfermero del dispositivo de cuidados críticos y urgencias del Centro de Salud de Ubrique. Y a quien vamos a saludar ya, nos escucha al otro lado del hilo telefónico. David, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, encantado, Juan Carlos, gracias por atendernos. Muchas gracias, como decimos, por acompañarnos para hablar. Lo apuntamos en años atrás hablamos de este proyecto que ha ido creciendo, sigue avanzando y ahora vamos a ir bueno, pues con algunos de los datos de lo que suponen todas estas iniciativas sumadas en nuestra localidad. Pero la última novedad, por ejemplo, tenía lugar días atrás, la pasada semana, con la entrega por parte de la Delegación Territorial de Salud de nuevas distinciones de zona cardioasegurada, ¿no? Esto. Bueno, pues una distinción para estos espacios que cuentan con desfibriladores, que tienen que contar con una serie de requisitos, pero en el caso de toda la provincia se entregaron esas distinciones y bueno, pues entre ellas, por ejemplo, dos nuevas distinciones para nuestra localidad, ¿no? Pues efectivamente, no han sido dos para nuestra localidad, han sido alguna más. Así es, Juan Carlos, como tú bien acabas de resumir, el día 4 fue un día bastante intenso para nosotros dentro de lo que es el proyecto de cardioprotección, porque en la semana pasada, el día 4, tuvimos que asistir a Cádiz, a la Delegación Provincial de Salud y Familia, donde recogimos las distinciones que este organismo, y en concreto el 061 de Andalucía, en este caso el 061 de la provincia de Cádiz, hacía entrega de unas distinciones de zonas cardioaseguradas a todas aquellas empresas que se han sumado en estos últimos años a los proyectos de cardioprotección de Andalucía. Yo en concreto recogí, ya que lamentablemente ninguno de los empresarios que fueron distinguidos con este reconocimiento pudieron desplazarse por motivos laborales hasta Cádiz, pues recogí algunos de ellos, como por ejemplo Dimopel, que Dimopel reconocía dos espacios cardioprotegidos, recogía también los certificados de MCM, Industria, o sea, Manufactura y Comercio Marroquinero de Ubrique, y también recogía el de la pescadería Antonio González, que fue uno de los primeros espacios cardioprotegidos de Ubrique y de los que supieron apostar por este humilde proyecto de cardioprotección como Ubrique Ciudad Cardioprotegida, y que ahora me congratulo, Juan Carlos, en que un proyecto que yo en sus orígenes pensaba que iba a ser muy humilde, ha pegado una distinción en toda Andalucía y un reconocimiento del cual me siento, la verdad, que bastante orgulloso, Juan Carlos. El Salud que informaba sobre Ubrique de Dimopel y MCM únicamente, pero es cierto que, bueno, como tú nos estás destacando, además, la pescadería de Antonio González, que además, si no me equivoco, también tiene otro establecimiento en Villamartín y es el que apuntaban. Bueno, de hecho, la pescadería de Antonio González en Ubrique, si no me equivoco, bueno, además hay que destacar esa singularidad. Es la primera pescadería en Andalucía, seguro, que cuenta con este distintivo, que cuenta con ese desfibrilador, ¿no? Efectivamente, allí no lo reconocieron, nosotros lo habíamos estado investigando, no había ninguna pescadería en Andalucía, que ninguna pescadería de barrio, se entiende, que estuviese cardioprotegida, y allí efectivamente nos reconocieron que efectivamente es la primera pescadería de toda Andalucía que cuenta con un espacio cardioasegurado, un espacio cardioprotegido, pero no solo esto, sino que nos dijeron que muy, muy probablemente sea la única pescadería, y es un orgullo para los ubriqueños contar con la única probable pescadería cardioprotegida de toda España, Juan Carlos. En esta pasada semana que se reconocía 37 nuevas instalaciones con ese distintivo, como decimos, zona cardioasegurada, además de estas distinciones que recogías de nuestra localidad, bueno, pues también de otros puntos de la provincia. Habéis sido vosotros los encargados también de, bueno, pues dotar de esos desfibriladores. Estamos hablando de Medina Sidonia, Sanlúcar, Villamartín, Arcos, distintos puntos, ¿no? Efectivamente, entre ellas, dentro de la Sierra de Grazalema, contar un par de ellos, que aunque no los recogí porque, bueno, aunque sí que recogí el del Ayuntamiento de Benamaoma, que fue la primera distinción que me hacían entrega, el Ayuntamiento de Benamaoma, que además hemos de recordar que cuenta con el primer espacio cardioprotegido de la vía pública, ya que el Ayuntamiento de Benamaoma instaló el desfibrilador a las puertas en el exterior del ayuntamiento, pues además fueron denominados y distinguidos otros espacios que han sido cardioprotegidos gracias a sumarse al proyecto de Ubrique y de la cardioprotección Sierra de Cádiz. Por ejemplo, estamos hablando del colegio La Dehesilla en Sanlúcar de Barrameda, que se sumaron al proyecto de espacios de centros educativos cardioprotegidos de Andalucía, que lo llevamos nosotros. Estamos hablando del Club Náutico de Conil, Juan Carlos, estamos hablando del Centro del Profesorado de Villamartín, estamos hablando de la residencia Lago de Arco, que efectivamente en este caso sí se desplazaron hasta Cádiz para recoger la distinción, y que cuenta también, afortunadamente, con el honor de haber logrado salvarle la vida a una persona gracias a disponer de un desfibrilador en sus instalaciones, Juan Carlos. Ahora vamos a hablar, si te parece, David, de ello, porque en el caso de Ubrique, pues ya ha habido ejemplos en ese sentido. Y bueno, pues hay que destacar, por supuesto, la importancia, ¿no?, que todos suponemos, pero es que, bueno, pues es real y bueno, pues afortunadamente, bueno, pues desde luego es toda una salvaguarda contar con este tipo de tecnología. Decía, en el caso de Ubrique hemos comentado esas distinciones, pero lo cierto es que se sigue trabajando y me hablabas de nuevas incorporaciones, ¿no?, de distintas entidades públicas y privadas. Pues así es. Mira, ya te comentaba que no vamos abasto, la verdad. La semana pasada fue una semana bastante intensa. Nos desplazamos a Cádiz el día 4. Tuvimos un curso para la empresa de Básica, un curso de cardioprotección y soporte vital, además del uso y conocimiento y manejo del desfibrilador a los trabajadores de Básica. Esta semana volvemos a retomar con otro grupo nuevo de trabajadores de Básica, los cuales desde el primer momento se han mostrado muy interesados en este proyecto y van a contar con un número importante de trabajadores con conocimiento, con la práctica y con la destreza para poder utilizar un desfibrilador. Ya Básica hace un par de años, hace aproximadamente 3 años, se sumaron al proyecto con un curso en Villamartín para los directivos de esta empresa y conocer un poquito en qué consistía la formación que impartíamos nosotros. Y bueno, en esta semana, hoy esta tarde, tenemos otro nuevo curso para trabajadores de Básica de cardioprotección, además de Nupren, que lo hicimos el viernes pasado. Quería agradecer también, aprovechar estos momentos y esta oportunidad para agradecerle a la Autoescuela La Sierra que colabora con nosotros y nos cede el espacio donde la mayor parte de las veces realizamos la formación de cuando nos encontramos con que no tenemos espacio para impartirla. La empresa La Sierra, a cargo de su gerente, pues nos cedió las instalaciones y quería hacerle esta mención de agradecimiento por cedernos de forma totalmente desinteresada y colaborar con la distribución y la difusión de los conocimientos en cardioprotección a todos los ciudadanos de Ubrique que hacen uso de las instalaciones de Autoescuela La Sierra, Juan Carlos. Bueno, pues cursos que nos decías pues en las últimas semanas, en estas semanas, tiene que ver con Básica, Nupren, Pero es que además, bueno, pues se incorpora el Instituto Francisco Fató y la propia Escuela Municipal de Música, ¿no? Efectivamente, es que estamos teniendo una agenda bastante, bastante apretada. Ayer en concreto se me había olvidado, fíjate tú, y fue ayer por la tarde, ayer por la mañana instalábamos un desfibrilador, aunque parezca increíble, en el Instituto Francisco Fatou, el instituto que está justo enfrente del centro de salud, que está a escasos 8 metros separado del centro de salud, pero que eres un instituto que quería contar con la distinción de espacio cardioprotegido. Con esta instalación del desfibrilador, el curso de formación lo recibieron tanto profesores del Instituto Francisco Fatou como profesores de la Escuela de Música. Y con esta ubicación en este instituto, y gracias a la colaboración también del Ayuntamiento de Ubrique, pues se da cobertura a un instituto, a la Escuela de Música y además al Salón de Actos del Ayuntamiento, con lo cual se consigue cardioproteger 3 instituciones distintas con un mismo desfibrilador. Y también no quería olvidarme agradecer también la colaboración de la Fundación López Mariscal, que también se ha sumado al proyecto de cardioprotección con la instalación de un nuevo desfibrilador en sus instalaciones de la calle García Lorca y Paseo del Prado, que da a las 2 calles, y bueno, también poquito a poco vamos sumando y estamos haciendo que Ubrique sea referencia no solo en la provincia de Cádiz, sino referencia en Andalucía, y que, bueno, gracias a la colaboración de todos los ciudadanos, de todas las empresas que han colaborado, que han apostado por este proyecto de cardioprotección, pues yo recibiese las felicitaciones por parte de la delegada provincial de Salud y Familia, Isabel Paredes, del gerente del 061 a nivel de Andalucía, Fernando Ayuso, y del director provincial del 061, Antonio Ramírez. Es que si nos quedamos con las cifras, por ejemplo, en la provincia de Cádiz hay un total de 61 centros que cuentan con ese distintivo de zona cardioasegurada, 61 distintivos, y en Ubrique, si no me equivoco, son más de 20 desfibriladores los que hay ya, ¿no? Efectivamente. Tenemos que diferenciar, Juan Carlos. Sí, entre el distintivo y... La gente confunde lo que es disponer de un desfibrilador y disponer de un espacio cardioprotegido. El espacio, la denominación de espacio cardioasegurado la otorga la Junta de Andalucía a través del servicio de la coordinación del 061. Entonces, no todo el que tiene un desfibrilador tiene esa distinción, un espacio cardioasegurado homologado por la Junta de Andalucía. Entonces, en la provincia de Cádiz, en la provincia de Cádiz, tienen registrado como espacios cardioasegurados únicamente 67 o 60 y tanto, 61 centros, ¿vale? Esta semana pasada recibieron la nueva denominación de zona cardioasegurada 37, ¿vale? 37 que forman parte de estos 61. Entonces se sorprendieron cuando yo les comenté que en Ubrique no solo habían sido 4 las empresas que se habían sumado a este proyecto de cardioprotección, sino que en Ubrique teníamos más de 20 y tantos desfibriladores instalados. ¿Qué pasa? Que no todos los que tienen un desfibrilador han gestionado la denominación de espacio o zona cardioasegurada. Entonces, ahora me he puesto a hacer una recopilación de empresas que se han sumado al proyecto y que por cualquier motivo no han terminado de tramitar la solicitud de zona cardioasegurada. Entonces, estamos ahora con esta labor, Juan Carlos, la de recordarle a todos los empresarios, a todas las personas que disponen de un desfibrilador, de que tenemos que terminar el registro a través de la Junta de Andalucía de zonas cardioaseguradas. ¿Para qué? Para que la provincia de Cádiz no solo se quede con 61 centros zonas cardioaseguradas, sino que sé que gracias a este proyecto que yo abandero, pues son más de 100 espacios los que vamos a tener en cuenta, que para la próxima edición de reconocimiento vamos a tener en la provincia de Cádiz más de 100 espacios cardioasegurados. Un proyecto que arrancaba en el caso de Ubrique allá por el 2017. Cuando hablábamos entonces, hablabais de el objetivo de llegar a un desfibrilador por cada 2.000 habitantes como objetivo inicial, y ya de hecho se ha mejorado, fíjate, o sea que ya está por debajo de los 1.000 habitantes. ¿Eh? Fíjate. Bien es cierto que estoy haciendo ahora un estudio de la ratio de desfibriladores que tenemos en Ubrique. Sin lugar a dudas, superamos y podemos sentirnos orgullosos de encabezar una de las ratios más importantes, no solo de Andalucía, sino de España. Y bueno, que decirte que tengo que perfilar, tengo que tomar datos del número de habitantes exacto y actualizado de la población de Ubrique, como también de otros ayuntamientos, porque sin duda alguna todos estos ayuntamientos que se han sumado al proyecto de cardioprotección disponen de una ratio muy, muy importante y puntera, yo diría que a nivel nacional, en cuanto a número de desfibriladores por habitante. Cuando hablamos de esos espacios cardioprotegidos, además del propio desfibrilador, os encargáis de también los cursos de formación, como hemos comentado, y de que haya un número determinado de personas que conozcan esos protocolos para, en casos necesarios, por supuesto, que se actúe con rapidez, ¿no? Efectivamente, para solicitar la zona cardioasegurada por la Junta de Andalucía hay que cumplir tres requisitos. El primero es disponer de un desfibrilador. El segundo es disponer de personas con una formación y una capacitación suficiente para poder utilizar este aparato. ¿Qué quiere decir esto? Con un curso actualizado, date cuenta que el año pasado por esta fecha, marzo-abril del año pasado, el Consejo Europeo de RCP sacó unas nuevas recomendaciones en este aspecto, recomendaciones que de momento y de inmediato nosotros llevamos consigo en la formación. ¿Y qué pasa? Que actualmente hay empresas que necesitan ya un reciclaje porque los conocimientos que se adquirieron hace un par de años estaban un poco fuera de lo que son las nuevas recomendaciones del Consejo Europeo de RCP y del Plan Nacional de RCP. ¿Qué quiere decir con esto? El segundo punto era un grupo de trabajadores con formación actualizada en el conocimiento de las técnicas de reanimación cardiopulmonar, de uso del desfibrilador. Y en tercer lugar, ¿qué requisito es imprescindible? Pues imprescindible contar que la empresa cuente con un plan de mantenimiento y revisión actualizado de los desfibriladores. ¿Cómo se consigue esto? Pues con una revisión visual diaria, una revisión visual que nos diga que se revisa el aparato, que dispone de una luz LED o un display donde aparece el estado de la batería, que alguien firme, que alguien se haga responsable de firmar diariamente que el desfibrilador está operativo, y mensualmente o anualmente se le realiza una revisión, un chequeo por parte nuestra de este tipo de aparatos. Nosotros con estos tres objetivos cumplidos tramitamos a la Junta de Andalucía, al 061, la empresa que disponga de este desfibrilador, de estos servicios, y cumpla estos tres requisitos. Y es la Junta de Andalucía la que perfectamente le va a certificar la zona cardioasegurada en la próxima edición, que esperemos, depende del número de espacios, depende del número de tramitaciones que le hagamos, pues en cuanto antes hagamos y mayor número hagamos, antes volverán a reconocer los nuevos espacios, zonas cardioaseguradas. Hay una APP, Ariadna, que impulsa la Sociedad Española de Cardiología, que geolocaliza, ¿no?, esos desfibriladores a nivel nacional. Si entramos en el caso de Ubrique, pues veremos esos más de 20 desfibriladores, que si te parece, David, podemos recordar dónde están situados. Estamos hablando en muchos casos de instalaciones que son de grandísimo uso, como puede ser la piscina cubierta, el pabellón polideportivo, el Antonio Barbadillo, si no me equivoco, son algunos ejemplos, ¿no? Efectivamente, mira, pues si empezamos, vamos a empezar del sur hacia el norte de Ubrique. Empezamos con la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, luego nos encontramos en la piscina municipal cubierta de Ubrique, el polideportivo de Ubrique, luego tenemos la empresa de Antonio González, la pescadería Antonio González, la Plaza de la Estrella. Luego nos encontramos con el desfibrilador de la Fundación López Mariscal. Tenemos el desfibrilador de manufacturas y comercio marroquinero. Luego tenemos un desfibrilador que no hemos montado nosotros, pero que se suman al proyecto de Ubrique, Ciudad Cardio Protegida, como es la empresa del francés, situada en la Avenida España, arriba de la Avenida España, Manuel Ramírez. Y luego tenemos todo el conglomerado de empresas de Invercumbre, que son 8 los desfibriladores que dispone el grupo Invercumbre, ubicado en distintas ubicaciones de Ubrique. Se me olvidaban los desfibriladores de la empresa en el polígono industrial, que me lo había acertado. Tenemos en el polígono industrial nuevas incorporaciones, como por ejemplo Morelli Modas, es una de las empresas, la última que se ha sumado a la cardioprotección en el polígono industrial. Tenemos Caché, tenemos JPF, Artesano, es decir, tenemos Dimopel, tenemos Hernández Medinilla, es decir, tenemos un número bastante, bastante, Juan Carlos, importante, y la verdad que me siento muy, muy orgulloso de haber abanderado este proyecto de cardioprotección y de que Ubrique pueda salir como referente nacional en espacios cardioprotegidos, en ciudades cardioprotegidas, Juan Carlos. Gracias, no a mí, sino gracias a la colaboración de todas estas empresas y estos empresarios que han apostado por que Ubrique sea referente en la cardioprotección. Creo que también en la fraternidad y en distintos institutos. Hablabas del Instituto Francisco Fatou, pero... Se me olvidan, siempre me dejo a alguien en el tintero. Tenemos el Colegio Ramón Croza, tenemos el Instituto Francisco Fatou, tenemos el Instituto Los Remedios, y tenemos el Instituto de Formación Profesional Las Cumbres. O sea que la verdad es que contamos con un número muy, muy importante en desfibriladores en Andalucía y a nivel nacional, Juan Carlos. Y de hecho también contamos con un vehículo cardioprotegido, si no me equivoco, a nivel policial, por parte de la policía local, ¿no? Efectivamente, un vehículo que ha hecho uso en varias ocasiones del desfibrilador, que son, yo quería agradecerle al cuerpo de policía local de Ubrique la predisposición, la entrega y esta entrega de la formación y en el uso de este, y en la necesidad que ellos me transmitían, que ellos querían tener un desfibrilador en el coche de policía. El ayuntamiento, en cuanto se lo instaló, pues tardaron poco tiempo en hacer uso del desfibrilador y afortunadamente han salvado ya la vida de un par de personas en nuestra localidad. La verdad que me siento muy orgulloso, Juan Carlos. Pues lo apuntaba al principio, ¿no?, que íbamos a hacer referencia a ello. Y es que, bueno, pues toda esta red, como vemos, está repartida por el municipio, hace que para las personas que trabajen en esas empresas, que usen esas instalaciones, pues estén cardioprotegidas, pero en definitiva para cualquier habitante de Ubrique que pueda ir por la calle y justo la empresa de al lado dispone de ese desfibrilador o el centro público tal dispone de esa tecnología, bueno, pues puede salvar vidas, como comentamos también con el coche el vehículo de la policía local. O sea que hay casos ya concretos que han supuesto, bueno, pues salvarle la vida a algunas personas aquí en Ubrique. Así es, Juan Carlos, porque lo importante no solo es disponer de un desfibrilador, que forma parte del tercer eslabón de la cadena de supervivencia, y si me lo permite te voy a explicar un poquito el conocimiento de en qué consiste la cadena de supervivencia. La cadena consiste, está formada por 4 eslabones, Juan Carlos. El primer eslabón es la identificación y la alerta rápida y a los servicios de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la identificación de una parada cardiorrespiratoria, no todo el mundo está cualificado para identificar en qué consiste, qué es o quién padece una parada cardiorrespiratoria. Nosotros en los cursos de formación damos los conocimientos necesarios para que el ciudadano aprenda a identificar una parada cardiorrespiratoria y alertar lo antes posible a los servicios de emergencia. Con esta alerta ya, diciendo el paciente, el alertante, utilizando la palabra parada, automáticamente se alerta al servicio, al dispositivo de cuidados críticos, al servicio de urgencia extrahospitalaria de nuestra localidad, y rápidamente nosotros nos ponemos las pilas, vamos corriendo a la ubicación que nos trasladan y se debe de perder el mínimo tiempo posible. Date cuenta que cuando un paciente entra en parada cardiorrespiratoria, a partir de 4 minutos y no recibe la asistencia adecuada, empiezan a morir neuronas. Estas neuronas, a partir de los 10 minutos, ya podemos decir que han muerto la mayoría de las neuronas y el paciente estaría en muerte cerebral. Entonces disponemos de un tiempo muy, muy corto, muy concreto, para poder restablecer la vida a esta persona. Si esto no es así, Juan Carlos, si nadie, afortunadamente, esto no va a ocurrir porque en Ubrique contamos con... El otro día me preguntaban qué cantidad de personas están capacitadas en Ubrique para atender una parada cardiorrespiratoria. Y yo decía que, bueno, más de... no sabría, pero aproximadamente con los cursos de formación, pues más de 500 personas han pasado por nuestras manos y han hecho cursos de formación para saber identificar y cómo actuar en estos casos, ¿no? Entonces, mientras más gente haya en la calle circulando, pues más posibilidades tiene de sobrevivir una persona que sufra una parada cardiorrespiratoria, porque antes va a ser identificado por uno de estos ciudadanos que ya se han formado con nosotros en los cursos de cardioprotección, van a saber identificarlo, van a saber alertar rápidamente a los servicios de emergencia. Y el segundo eslabón, ¿en qué consiste? Pues el segundo eslabón consiste en la implementación rápida, inmediata del masaje cardíaco. Actualmente las recomendaciones del Consejo Europeo de RCP dicen que es imprescindible iniciar cuanto antes y sin parar el masaje cardíaco a un paciente que está inconsciente y que no responde en la vía pública, de Juan Carlos. Entonces, este alertante, este testigo de una parada cardiorrespiratoria, inmediatamente debe de iniciar el masaje cardíaco hasta la llegada de los equipos de emergencia, que nos haremos cargo de la parada cardiorrespiratoria, no sin antes alertar y pedir la llegada de un desfibrilador, que supone el tercer eslabón de la cadena de supervivencia. Y en cuanto llegue el desfibrilador, es condición imprescindible que el paciente reciba los parches y enciendan el aparato, y el aparato ya nos va guiando y nos va diciendo, nos va recordando cuáles son los pasos que tenemos que seguir. Estos son los tres primeros eslabones, y por último llegamos nosotros, que somos el cuarto eslabón. Decir que si nadie, que si el alertante, el testigo de una parada cardiorrespiratoria no ha sabido qué hacer en estos momentos, no ha sabido seguir estas directrices de estos tres eslabones, pues lamentablemente cuando yo llego como equipo de emergencia sanitaria, probablemente cuando yo llegue hayan pasado 8, 9 minutos, 10 minutos o más, y probablemente las posibilidades de supervivencia de este paciente pues sean ya mínimas. Por esto surgió la necesidad de crear el proyecto de Ubrique Ciudad Cardioprotegida, para formar a la población de Ubrique en estas técnicas y que supieran qué hacer, cómo identificar y cómo alertar a los servicios de emergencia, Juan Carlos. Pues se viene trabajando en ese sentido, y como decimos, los resultados incluso, bueno, pues ya se han dado de forma concreta, salvando la vida a diversas personas. Es una inversión, desde luego, en vida de cara al futuro. Y David, bueno, pues sigue creciendo, como hemos dicho, con últimas incorporaciones, y supongo que, bueno, pues con ese objetivo de ampliar la red lo máximo posible, porque eso supone inmediatez y que es fundamental en este tipo de situaciones. Efectivamente, poquito a poco estamos creciendo. La verdad que quiero agradecerle a la mayoría de las empresas de nuestra localidad su incorporación a este proyecto. Te pasaré en estos días, Juan Carlos, cuando lo tenga editado, un listado de empresas y de espacios, de todos los espacios cardioprotegidos de Ubrique. Y bueno, me gustaría que le dierais difusión, y aquellas empresas que aún no se han sumado a nuestro proyecto, pues ofrecerles, invitarles a que nos conozcan, a que nos den la oportunidad de explicarle qué consiste la cardioprotección y, bueno, la importancia que tiene de tener espacios cardioprotegidos, tanto para los empresarios como para los trabajadores, como para los transeúntes y ciudadanos que normalmente pues pasan por la puerta de una de estas empresas, que pueden perfectamente salir a socorrer a cualquier paciente. Pues ahí están las novedades que hoy queríamos llevarles sobre ese importante proyecto Ubrique Ciudad Cardioprotegida, en marcha desde hace unos años en nuestra localidad, con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, y entre sus impulsores, bueno, pues como hemos comentado y ya hemos conversado en diversas oportunidades, con David Borges, impulsor de este proyecto de cardioprotección en nuestra localidad, y como conocen además, enfermero del dispositivo, de Cuidados Críticos y Urgencias del Centro de Salud de Ubrique. David, nos vamos a quedar en este punto, por supuesto, agradeciéndote que nos hayas acompañado y seguiremos pendientes de todas esas novedades que va dejando este, por supuesto, importantísimo proyecto. Muchas gracias, Juan Carlos, por este apoyo que recibo por parte de vosotros y de toda la población de Ubrique. Encantado y muchas gracias por atenderme. Gracias, un saludo.